Matei, matei. ¿Por qué no piensas en lo que dices? Como un cobarde niegas todo lo que vi. Siempre me mientes y locamente enamorada. Soy la loca que no puede estar sin ti. Perdóname, lo siento. El miedo a perderte fue culpable de podértelo decir. Enamorada, soy la loca que no puede estar sin ti. Perdóname, lo siento. El miedo a perderte fue culpable de podértelo tener.